La semana pasada, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo emitió un fallo sobre un recurso presentado por los trabajadores portuarios que están nucleados en el sindicato, en el Supra. Ese fallo desestima la solicitud de los trabajadores de suspender dos decretos que ocasionarán graves daños a los derechos de los trabajadores. Decimos que ocasionaron, que ocasionan y ocasionarán porque ya algunos daños ya se produjeron. Hay otros que están en curso y cuando se terminen de aplicar los decretos, porque todavía no han sido totalmente aplicados, va a seguir dañando los derechos de los trabajadores. Pero este recurso ahora frena a los trabajadores, este fallo, digamos. Estamos en contacto telefónico con el presidente del Sindicato de los Trabajadores de Montecón, integrantes también del Supra, Martín García. Martín, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, José Luis, ¿cómo están? ¿Todo bien ustedes? Buenos días, audiencia. Bueno, contanos acerca de, bueno, ¿cómo les cayó este fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y qué es lo que van, cuáles son los pasos que van a seguir ustedes? Bueno, en cierta forma nos deja un gusto amargo y no nos da mucha confianza en la forma en la que el fallo, ¿no? Porque en realidad lo que no fallan contra la ilegalidad o algo de los decretos, sino que fallan porque dicen que no somos legítimos de reclamar en base a los decretos, que los afectados son las empresas y no las personas. En este fallo lo que el tribunal hace es fallar en forma de, no sabía cómo explicarlo, como que no somos legítimos nosotros, no tenemos legitimación para poder hacer un reclamo en base a cosas que nos están perjudicando. Ya lo hemos dicho anteriormente en otras entrevistas que tuvimos contigo, esto iba a hacer mucho daño, iba a ser muy perjudicial para los trabajadores y para el país en sí, y bueno, hoy ya las consecuencias se están pagando, tenemos 100 trabajadores despedidos, algunos, bueno, se han podido recolocar en otras áreas, pero lamentablemente se viene dando todo lo que nosotros anunciamos y con este fallo estamos, no sabemos todavía ahora qué paso seguir, sí vamos a seguir con pasos en la parte judicial a ver cómo podemos volver a recaminar este problema. O sea, vos me decís que este fallo no detiene el proceso que ustedes iniciaron, de cualquier manera. No, porque, claro, en realidad el fallo, el ¿cómo? Ay, perdón, me tranqué. El fallo no falla sobre la validez del acuerdo, sino que está ese aspectos jurídicos. Sí. Que como el Supra no lo en esta ocasión no lo toman como válido o legítimo para hacer un pedido de anulidad de decretos y tampoco los trabajadores en sí, porque no yo tú, cualquier persona, cualquier trabajador en realidad no puede reclamar nada por más que sea perjudicado. No. Pero no dice nada de que es válido el acuerdo o no es válido el acuerdo que hizo. Falla sobre un punto, no sé cómo decirlo, sobre un punto jurídico que es muy muy muy endeble. No hay algo firme para decir que no somos legítimos. Uh-huh. Bueno, ¿y cuáles son los pasos que va a seguir el sindicato entonces, Martín? Bueno, ahora ya estamos viendo, nosotros en cierta forma ya igualmente estamos viendo el camino judicial, que era para hacer una demanda al Estado en realidad, pero vamos a seguir los pasos con los que nos digan nuestros, ¿cómo es? Los jurídicos, los abogados, a ver cómo vamos a nuevamente a, ¿cómo es? Ahí. a recaminar el tema, pero por la parte judicial. No tengo claro bien cuál es el proceso que hacer, pero hay un par de procesos más que se pueden empezar a implementar a partir de ahora. Que bueno, que ellos nos irán diciendo qué debemos hacer, ¿no? Martín, y con respecto al cuerpo principal del expediente, la ilegalidad o no de los decretos, ¿le falta mucho para salir ese fallo? Nosotros tuvimos la semana pasada con los abogados ahí, pero todavía no hay nada concreto. Supuestamente, por lo que nosotros tenemos entendido, en estos días fallaría el tema de la demanda de Montecom, pero ajá, no sé bien si ya falla en contra de todo o es una parte del proceso. Sí. Porque está, son varias, ¿cómo es? Varias aristas que tiene esto, porque está la parte de Montecón, está la parte, bueno, del Frente Amplio, que está con el tema de sí, la unidad de objetivo, estaba lo nuestro. Lo nuestro fue lo primero que desestimaron. Perfecto. O sea, los más afectados en este caso fuimos los primeros desestimados.